Sección 28 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El viaje. Un grito de alegría y satisfacción salió de los labios de Montecristo cuando vio a los dos jóvenes del brazo. ¡Ajá! Dijo. ¿Y puedo esperar que todo se ha concluido, explicado y compuesto? Sí, dijo Beauchamp. Rumores absurdos que han caído en descrédito por sí mismos y que si se renovasen me tendrían hoy por su primer antagonista. No hablemos más de este asunto, pues ya se ha concluido. Alberto os dirá, replicó el conde, el consejo que le había dado. Pero me encontráis, amigos, acabando de pasar la mañana más perversa que he tenido en mi vida. ¿Qué hacéis? Dijo Alberto. ¿Me parece que arregláis vuestros papeles? ¿Mis papeles? A Dios gracias, no. Todos están siempre en un orden maravilloso, puesto que jamás conservo ninguno. Pero pongo en orden los del señor Cavalcanti. ¿Del señor Cavalcanti? Preguntó Beauchamp. ¡Sí, señores! ¡De Cavalcanti! ¿No sabéis que es un joven a quien el conde ha presentado en el gran mundo? Dijo Morcerf. No, no, repuso Montecristo. Entendámonos. Yo no presento a nadie, y menos al señor Cavalcanti que a otro cualquiera. Y que muy presto va a casarse con la señorita de Danglars en lugar mío, continuó Alberto, procurando sonreírse. Y como lo podéis conocer, mi querido Beauchamp, esto me da un sentimiento cruel. ¿Qué decís? ¿Cavalcanti se casa con la señorita de Danglars? Preguntó con asombro Beauchamp. —¿Pues qué? ¿Venís acaso del otro lado del mundo? —dijo Montecristo. —¿Es posible que lo ignoréis vos, un periodista, el favorito de la dama? No se habla de otra cosa en todo París. —¿Y sois vos, conde, el que ha arreglado ese matrimonio? —preguntó Beauchamp. —¿Yo? ¡Oh! Sellad la boca, señor noticiero. No digáis semejante cosa. ¿Yo? Dios mío. ¿Hacer un matrimonio? No. Vos no me conocéis. Por el contrario, me he opuesto cuanto he podido y he rehusado pedirla a su padre. Ah, ya caigo en la cuenta, dijo Beauchamp. ¿Por causa de nuestro amigo Alberto? ¿Por causa mía? Dijo el joven. ¡No, no, a fe mía! El conde me hará la justicia de atestiguar que le he rogado que desbaratase mi proyectado matrimonio y afortunadamente lo ha conseguido. El conde dice que no ha sido él y que no debo darle las gracias. Sea, edificaré, como los antiguos, un altar al Deo Ignoto. Escuchad, dijo Montecristo. Mirad si he sido yo el inventor de esta unión, que mi amistad con el futuro suegro se ha entibiado mucho, lo mismo que con el joven. Y solamente Eugenia me ha conservado su afecto, porque, no teniendo ella gran vocación al matrimonio, ha visto cuán poco dispuesto estaba yo a contribuir a que renunciase a su libertad. ¿Y decís que ese matrimonio está casi concluido? ¡Ah, por Dios que sí! Y a pesar de todo lo puedo asegurar. Conozco muy poco o nada al joven. Pretenden que es rico y de buena familia. Pero para mí esto no pasa de simples ¿qué dicen? Bastantes veces se lo he dicho a Danglars, pero está encaprichado con su le quoi. He llegado hasta hacerle sabedor de una circunstancia sumamente grave que voy a deciros. Le indiqué que mientras lo tenía la nodriza, lo cambiaron. Que fue robado por unos gitanos o perdido por su preceptor, en lo que no estoy muy cierto. Pero sí sé que su padre le ha perdido de vista por más de 10 años, y solo Dios sabe lo que ha hecho durante este tiempo de vida errante. Ahora pues, pensad si era cosa de tomarse la pena de mirarse despacio. Pero nada de esto ha sido bastante. Me ha encargado que escribiese al mayor pidiendo sus papeles, que tengo ya en mis manos, y voy a enviárselos, aunque como Pilatos me lavo las manos. —¿Y la señorita de Armilly? —preguntó Beauchamp. —¿Qué cara os pone a vos que le quitáis su discípula? —¡Pardiez! No lo sé. pero parece que se marcha a Italia. La señora de Danglars me ha hablado de ella y me ha pedido cartas de recomendación para los empresarios, y le he hecho una para el director del Teatro del Valle, que me debe algunos favores. —¿Pero qué tenéis, Alberto? Tenéis un semblante muy triste. —¿A qué, sin saberlo, estáis enamorado de la señorita Danglars? —No, al menos que yo sepa —dijo Alberto sonriendo tristemente. Beauchamp se puso a examinar los cuadros. —Pero, en fin —continuó Montecristo—, no estáis en vuestro estado ordinario. ¿Qué tenéis? ¿No puedo saberlo? —¡Tengo jaqueca! —dijo Alberto. —Pues bien, mi querido vizconde —dijo Montecristo—, tengo en este caso un remedio infalible que proponeros, y que me ha salido bien siempre que he sufrido alguna contrariedad. —¿Cuál? —preguntó el joven. —Un viaje. —¿De veras? —dijo Alberto. —Sí, y en este momento que me veo sumamente contrariado, voy a salir de París. ¿Queréis venir conmigo? —¿Vos contrariado, conde? —dijo Beauchamp. —¿Y por qué? —Vive Dios que me gusta la cachaza. No os deseo que jamás os halléis entre las mil madejas de la instrucción de un proceso criminal en vuestra casa. Esto es lo que me hace abandonar la mía. —¿Una instrucción? ¿Qué instrucción? —¿Cómo? La que el señor de Villefort está siguiendo contra mi amable asesino, una especie de ladrón escapado del presidio de Tolón, según parece. —¡Ah, es verdad! —dijo Beauchamp. —He leído el hecho en los periódicos. ¿Quién es ese Cadrus? —¡Oh, qué sé yo! Parece que es provenzal. El señor de Villefort ha oído hablar de él cuando estaba en Marsella, y el señor Danglars se acuerda de haberle visto. El resultado es que el señor procurador del rey ha tomado con mucho calor el negocio, según parece, y ha interesado hasta el más alto grado al prefecto de policía. De modo que, gracias a este interés, al que les estoy sumamente reconocido, hace 15 días me envía a cuantos ladrones puede coger en París y sus cercanías bajo el pretexto de que son los asesinos de Cadrus. Y el resultado será que, si esto continúa dentro de 3 meses, no habrá en el hermoso reino de Francia un ladrón o asesino que no tenga los más minuciosos pormenores del plano de mi casa en la punta de los dedos. Y para evitarme de sus incómodas visitas, he tomado el partido de abandonársela toda, y me voy tan lejos como me permita la tierra. Venid conmigo, vizconde. Os llevo de buena gana. —¡Con mucho gusto! —¿Entonces es cosa hecha? —Sí, pero ¿a dónde vamos? —¿Dónde? Ya os lo he dicho. A donde el aire es puro, alegre el cielo y la brisa embalsamada inspira sueños tranquilos. Y donde, por orgulloso que el hombre sea, se siente humillado y pequeño. Yo amo estas impresiones. Yo, a quien, como Augusto, llaman el dueño del mundo. —¿Pero a dónde vais? —Al mar, vizconde, al mar. Preciso es que sepáis que soy un marino, que de niño me he mecido en los brazos del viejo océano y he reposado en el seno de la hermosa Anfítrite. He jugado con la verduzca vestidura del uno y el azulado manto de la otra. Amo al mar como se ama a una querida, y cuando hace mucho tiempo que no la he visto, tengo deseos de volver a extasiarme en su espumosa hermosura. —¡Vamos, conde, vamos! —¿Al mar? —¡Sí! —¿Aceptáis? —¡Acepto! —Pues bien, vizconde, esta tarde estará en mi patio un buen brisca de viaje, en el que puede uno recostarse como en su cama, y que será tirado por 4 caballos de posta. —Señor Beauchamp, caben 4 cómodamente. ¿Queréis venir con nosotros? Os llevo también. —Gracias, vengo del mar. —¿Cómo? ¿Venís del mar? —Sí, y un poco más allá. Acabo de hacer una pequeña excursión a las Islas Borromeas. —¡Qué importa! ¡Venid no obstante! —dijo Alberto. —No, mi querido Morcerf, debéis conocer que cuando rehuso es porque me es imposible acceder. —Además —añadió bajando la voz—, es preciso que permanezca en París, aunque no sea más que para cuidar de las comunicaciones que puedan hacerse al periódico. ¡Ah! ¡Sois un buen y excelente amigo! Dijo Alberto. ¡Tenéis razón! ¡Vigilad! ¡Vigilad mucho, mi querido Beauchamp! ¡Y procurad descubrir al enemigo a quien debemos esta fatal revelación! Alberto y Beauchamp se separaron, y apretándose mutuamente la mano, se dijeron cuanto delante de un extraño no podían pronunciar sus labios. «Es un excelente joven este Beauchamp», dijo Montecristo después que se marchó el periodista. «¿Es verdad, Alberto?» «¡Ah, sí! Es un hombre de noble corazón, os aseguro que le amo con toda mi alma. Pero ya que estamos solos, aunque me es indiferente, os preguntaré, ¿a dónde vamos?» «A Normandía, si os parece». «Con mucho gusto. Es verdad que nos hallaremos completamente en la campiña, ni tendremos sociedad ni enojosos vecinos». «Sí, no tendremos más que caballos para correr, perros para cazar y una barca para pescar». Vedlo todo explicado en estas palabras. «Es cuanto necesito. Y luego que haya prevenido a mi madre, estoy a vuestras órdenes». «Pero», dijo Montecristo, «¿os permitirán venir?» «¿Cómo?» «Venir a Normandía». «¿A mí? Soy enteramente libre». «Para ir donde os parezca solo, sí, lo sé. Pues os he encontrado recorriendo la Italia». «Pues bien». «Pero venir con el hombre misterioso a quien llaman el Conde de Montecristo...» «Sois muy flaco de memoria, conde». «¿Por qué?» «Ya habéis olvidado que os he dicho el mucho afecto y gran simpatía que mi madre os profesa». «Muchas veces la mujer varía», ha dicho Francisco I. «Y la mujer es como la onda», dijo Shakespeare. «El uno era un gran rey y el otro un gran poeta, y ambos debían conocer la mujer». «Sí, la mujer, pero mi madre no es la mujer, es una mujer». «¿No permitís a un extranjero el ignorar todas las sutilezas de vuestro idioma?» «Quiero decir que mi madre es un poco pródiga en sus afecciones, pero una vez que las concede, son para siempre». «Ah, es cierto», dijo suspirando Montecristo. «¿Y creéis que me haga el honor de dispensarme otro afecto que el de la más pura indiferencia?» «Escuchad», repuso Morcerf, «os lo he dicho y os lo repito. Es preciso que seáis un hombre muy extraño y superior». «¿Oh?» «Sí, amigo. Mi madre está sojuzgada, no diré por un sentimiento de curiosidad, sino por el grande interés que le habéis inspirado. Y cuando estamos solos, no me habla más que de vos». «¿Os dice que desconfiéis de este nuevo Manfredo?» «Al contrario, me dice, yo creo, Morcerf, al conde noble y generoso, procura que te ame». Montecristo desvió la vista y arrojó un suspiro. «Ah, ¿de veras?» dijo. «De suerte», continuó Alberto, «que conoceréis que lejos de oponerse a mi viaje, lo aprobará, puesto que entran las recomendaciones que me hace diariamente». «Id pues», dijo Montecristo, «y hasta la tarde. Estad aquí a las 5 y llegaremos allá a las 12 o la 1 de esta noche». «¿Cómo? ¿A Treport?» «A Treport o sus alrededores». «¿Solo necesitáis 8 horas para andar 48 leguas? «Y aún es mucho», dijo Montecristo. «Ciertamente sois el hombre de los milagros, y llegaréis no solo a ir más veloz que los caminos de hierro, lo que en Francia no es muy difícil, sino que sobrepujaréisle en velocidad al telégrafo». «Con todo, vizconde, como necesitamos 7 u 8 horas para llegar allá, es forzoso que seáis muy exacto». «Quedad tranquilo, no tengo hasta esa hora ninguna otra cosa que hacer sino preparar mi viaje». «Hasta las 5, pues». «¡Hasta las 5!» Alberto salió. Montecristo, después de haberle hecho un saludo con la cabeza acompañado de una sonrisa, permaneció un instante pensativo y como absorto en una profunda meditación. Finalmente, pasando la mano sobre su frente como para apartar una molesta idea, se levantó. Se acercó al timbre y dio 2 golpes. Al ruido de los 2 golpes dados en el timbre por Montecristo, entró Bertuccio. «Maestre Bertuccio», le dijo, «no es mi partida para Normandía mañana, ni pasado mañana, como había pensado antes, sino que esta misma tarde voy a partir. y dentro de 5 horas, que me parece el tiempo más que suficiente que necesitáis. Y haréis prevenir a los zagales de las primeras paradas. El señor de Morcef viene conmigo. Id luego. Bertuccio obedeció, y un cazador corrió a Pontoise a avisar que pararía, sin falta, a las 6 la silla de posta. El zagal de Pontoise envió al relevo más próximo un propio de donde salió otro, y 6 horas después, todos los relevos colocados en el camino estaban ya prevenidos. Antes de partir Montecristo, subía a la habitación de Aidé. Le anunció su viaje, le dijo el sitio a donde marchaba y puso a sus órdenes toda su casa. Alberto fue exacto. El viaje, silencioso y triste al principio, fue animándose por el efecto físico de la rapidez. Jamás se había formado Morcef una idea de velocidad tan maravillosa. «Tenéis razón de admiraros», dijo Montecristo, «porque con vuestras postas que hacen 2 leguas por hora, con esa ley estúpida que no deja pasar adelante a un viajero si el otro no le da su permiso, y que es causa de que un viajero enfermo y caprichoso tenga el despótico derecho de encadenar a su gusto a sus compañeros sanos y de buen humor, ¿cómo queréis que se pueda ir con velocidad? Estos inconvenientes los he visto en todos mis viajes, teniendo un postillón mío y caballos también míos en las posadas. ¿No es verdad, Alí?» Y sacando el conde la cabeza por la portezuela, dio un grito no muy fuerte animando a los caballos, a quienes pareció que les daba alas, porque ya no corrían, sino que volaban. Rodaba el carruaje por la carretera como un trueno, y absortos los pasajeros se paraban para ver pasar aquel meteoro flamígero. Al repetir Alí este grito, sonrió enseñando 2 hileras de blancos dientes, apretando con sus robustas manos las espumosas riendas, aguijoneando los generosos caballos cuyas hermosas crines se esparcían por el viento. Alí, el hijo del desierto, se hallaba en su elemento, y parecía, con su rostro negro, sus ardientes ojos y su vestido de nieve en medio de las nubes de polvo que levantaba, el genio del Simum y el dios de los huracanes. «¡Ved aquí!», dijo Morcef, «una voluptuosidad que nunca había probado, la voluptuosidad de la rapidez». Y desaparecieron de su frente las últimas nubes, como si las arrebatase el viento que vendían y esparcían sus cabellos. «¿Pero en dónde encontráis semejantes caballos?», preguntó Alberto. «¿Los hacéis criar a propósito?». «Lo habéis adivinado», dijo el conde. «Hace 6 años que encontré en Hungría un famoso caballo, padre, muy famoso por su velocidad. Y lo compré no sé a qué precio, porque lo pagó Bertuccio. Tuvo en aquel mismo año 32 hijos que forman la progenitura del mismo padre. Haceos cargo y veréis que todos son iguales. Negros sin ninguna mancha, a excepción de una estrella en la frente. Porque mi caballo ha tenido en las yeguadas el mismo privilegio de escoger favoritas que tienen los bajás en el oriente». «¡Eso es portentoso! Pero decidme, conde, ¿qué os hacéis de tantos caballos?». «Ya lo veis, hago mis viajes con ellos». «Pero siempre no estaréis viajando». «Cuando ya no los necesite, tendrá cuidado Bertuccio de venderlos, y según dice se ganarán con ellos 30 o 40.000 francos. «Dudo que haya en Europa un rey bastante rico para comprarlos». «Entonces los venderé a algún simple visir de Oriente, que vaciará para pagarlos sus tesoros, que volverá a adquirir dando garrotazos sobre la planta de los pies de sus vasallos». «Conde, ¿queréis que os diga un pensamiento que me ha ocurrido?». «Decidlo». «Que el señor Bertuccio debe ser, después de vos, el particular más rico de Europa». «Pues, amigo mío, os habéis engañado. Y estoy muy seguro de que, si registraseis los bolsillos de Bertuccio, no le hallaríais más que 2 o 3 sueldos dispersos». «¿Y cómo es eso?», preguntó el joven. «¿Es por casualidad algún fenómeno ese señor Bertuccio?». «Ah, querido conde, os prevengo que no me llevéis demasiado lejos en el camino de lo maravilloso, porque me veré obligado a no creeros». «Nunca hallaréis en mí, querido Alberto, nada maravilloso, porque todo os lo puedo explicar con números y razones. Por lo tanto, escuchad este dilema. Un mayordomo roba, mas ¿sabéis por qué? ¡Pardiez! Porque está en su naturaleza, según mi opinión, dijo Alberto. Y roba solo por robar. Pues no es así, ¿no? Y veo que vivís muy engañado. Roba porque tiene una mujer, hijos y deseos de ambición que saciar para él y para su familia. Roba porque, no estando seguro de conservar su amo, se procura naturalmente un porvenir. ¿Pero creéis que estas consideraciones pueden aplicarse a Bertuccio? No. Él está solo en el mundo. Saca de mi bolsillo sin rendirme cuentas y está seguro de que no me abandonará jamás. ¿Por qué? Porque no podrá hallar otro mejor. ¿Volvéis al círculo vicioso de las probabilidades? Oh, no lo creáis. Estoy en el de las certezas. Pues para mí, el buen criado es aquel sobre quien tengo derecho de vida y muerte. ¿Acaso tenéis derecho de vida y muerte sobre Bertuccio? Preguntó Alberto. Sí, respondió el conde con frialdad. Hay palabras que cierran una conversación, como una puerta de hierro. Y el sí del conde era una de esas palabras. Hízose el resto del viaje con la misma velocidad, y los 32 caballos repartidos en 8 relevos hicieron las 47 leguas en 8 horas. Llegaron a la puerta de un hermoso parque a medianoche. El portero estaba en pie y tenía el postigo abierto, pues ya estaba prevenido por el zagal de la última parada. Eran las 2:30 de la madrugada, y condujeron a Morcerf a su habitación, donde halló preparados un baño y una abundante cena. El criado, que había venido en el último asiento del carruaje, estaba a sus órdenes, y Bautista, que estaba sentado en la delantera, servía al conde. Alberto tomó su baño, cenó y se acostó. El ruido melancólico de las ondas meció toda la noche su sueño, y al levantarse se dirigió hacia la ventana con afán, la abrió y se encontró en un pequeño terrado desde donde veía la inmensidad del mar con sus espumas y su estruendo, y detrás de sí un bonito parque que daba sobre un pequeño bosque. En una pequeña ensenada se balanceaba una corbeta de forma ligera y arboladura atrevida, que llevaba en el costado un escudo con las armas de Montecristo, que representaban una montaña de oro, descansando sobre un mar de azur con una cruz de gules al extremo, lo que podía muy bien tomarse por una alusión a su nombre, recordando el Calvario, montaña que la pasión de nuestro Señor ha hecho más preciosa que el oro, y la cruz infame que su divina sangre santificó a algún recuerdo personal de sufrimiento y regeneración, sepultado en la oscura noche de lo pasado de este hombre misterioso. En torno de la goleta había una multitud de barquichuelos de pescadores de las aldeas vecinas que parecían humildes vasallos esperando las órdenes de su reina. Como en todos los parajes donde se detenía Montecristo, esta casa no estaba dispuesta como para una permanencia de 2 días, sino que todas las comodidades estaban arregladas al termómetro de lo más espléndido y lujoso, de modo que al instante se debía de acostumbrar en ella cualquiera al método de vida que allí se seguía. Alberto encontró en su antecámara 2 escopetas con todos los utensilios que necesitaba un cazador. Una pieza más alta y colocada en el piso bajo estaba consagrada a todas las ingeniosas máquinas que los ingleses, grandes pescadores por su paciencia y ociosidad, han inventado, y que no han adoptado aún los rutinarios pescadores franceses. Todo el día se pasó deliciosamente en diferentes ejercicios en los que debemos confesar que siempre sobresalía Montecristo. Se mataron una docena de faisanes en el parque, se pescaron abundantes truchas en los riachuelos, se comió en un pabellón que linda con el mar y se tomó el té en la biblioteca. En la noche del tercer día, lleno de fatiga, Alberto, con un género de vida que parecía ser una diversión y juego para Montecristo, dormía recostado en una silla cerca de la ventana, en tanto que el conde hacía con su arquitecto el plan de un cercado que quería poner en su casa, cuando el ruido de un caballo pisando las piedras del camino hizo levantar al joven la cabeza. Miró por la ventana y apercibió con la más desagradable sorpresa en el camino a su criado, cuya compañía había rehusado para no causar tanta incomodidad a Montecristo. —¿Florentín aquí? —exclamó dando un salto en su silla. —¡Mi madre está enferma! Y corrió con precipitación hacia la puerta de la habitación. Siguióle Montecristo con su mirada, y vio que, hablaba con el criado que jadeaba de cansancio y que sacó del bolsillo un pequeño pliego cerrado. El pliego contenía un periódico y una carta. —¿De quién es esta carta? —preguntó con viveza Alberto. —Del señor Beauchamp —respondió Florentín. —¿Es decir, que es Beauchamp quien nos envía? —Sí, señor. Él me ha hecho ir a su casa. Me ha entregado dinero suficiente para emprender mi viaje, me ha hecho tomar un caballo de posta con el encargo de no detenerme hasta alcanzaros y he venido en 15 horas. Abrió Alberto la carta temblando. A las primeras líneas arrojó un grito y tomó el periódico con un estremecimiento notable. De pronto, faltó luz a sus ojos. Parecía que faltaban las fuerzas a sus piernas. Y al ver que iba a caerse, se apoyó sobre Florentín, que extendió los brazos para sostenerle. —¡Pobre joven! —murmuró Montecristo en voz tan baja que ni él mismo pudo oír las palabras de compasión que pronunciaba. Está pues escrito que las faltas de los padres han de recaer sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Durante este tiempo, Alberto recobró sus fuerzas y, continuando su lectura, sacudió sus cabellos sobre su frente bañada en frío sudor y, estrujando la carta y el periódico, dijo: —¡Florentín! ¿Está vuestro caballo en disposición de volver a empezar el camino de París? —Es un mal caballo de posta, cojo. —¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo estaba mi casa cuando salisteis? —Con mucha tranquilidad, pero al volver de casa del señor Beauchamp, hallé a mi señora bañados los ojos en lágrimas, porque me había mandado a llamar para saber cuándo estaríais de vuelta. La dije entonces que iba a buscaros de parte del señor Beauchamp, y su primer movimiento fue tenderme el brazo en ademán de detenerme. Pero dijo después de un instante de reflexión: —¡Id luego, Florentín, y que vuelva! —¡Sí, madre mía, sí! —dijo Alberto—. Estad tranquila, que volverá tu hijo. ¡Y desgraciado del infame! Pero antes de todo es preciso que vaya a París al momento. Y se dirigió hacia el cuarto donde había dejado a Montecristo. No era ya el mismo, y habían sido bastantes 5 minutos para hacer tan notable metamorfosis. Había salido en su estado ordinario, pero volvía a entrar la voz alterada, inflamado su rostro con el fuego de la calentura, brillantes los ojos bajo los párpados azulados y el paso poco seguro como el de un embriagado. —¡Conde! —le dijo—, os doy gracias por vuestro excelente hospedaje, que por mi gusto hubiera prolongado mucho tiempo. Pero me es forzoso volver a París. —¿Qué ha sucedido? —Una gran desgracia. Con vuestro permiso voy a partir, porque se trata de una cosa más preciosa que la vida. No me interrumpáis, conde, y os ruego que me deis un caballo. —Están a vuestra disposición mis caballerizas, vizconde. Pero os vais a matar de cansancio corriendo la posta a caballo. Y debíais tomar alguna calesa, un coupé, un carruaje, en fin. —¡No! Me detendría demasiado tiempo, y tengo necesidad de ese cansancio que queréis evitarme, porque creo que me será provechoso. Dio algunos pasos Alberto, bamboleándose y girando en un mismo sitio como un hombre herido por una bala, y fue a caer al lado de la puerta sobre una silla. No pudo ver Montecristo esta segunda debilidad porque estaba asomado a la ventana y gritaba: —¡Alí, un caballo para el señor de Morcerf! ¡Enseñadlo presto! ¡Daos prisa! Volvieron la vida a Alberto estas palabras y se lanzó fuera del cuarto seguido del joven. —¡Gracias! —murmuró el joven arrojándose sobre la silla del caballo—. ¡Florentín, volved lo más pronto que os sea posible! ¿Qué orden he de dar para que me den caballos? —Ninguna más que dejar el que montéis y os ensillarán otro al momento. Detúvose Alberto al tiempo de comenzar su carrera. —Tal vez hallaréis extraña mi partida, y más que extraña, imposible, insensata —dijo el joven—. No podéis pretender, como pueden lanzar en la desesperación, algunas pocas líneas escritas en un periódico. Pero leedlo —añadió arrojándoselo—. Leedlo cuando esté bien lejos de aquí, para que no podáis leer mi vergüenza. Y mientras el conde recogía el periódico, clavó las espuelas que acababan de calzarlo en las botas de los ijares del caballo, quien, admirado de que existiese un jinete que creyera tener necesidad, tan pronto al montarlo, de un estimulante tan deshonroso, partió más veloz que una flecha. Siguió el conde con sus ojos que rebosaban de compasión al joven, quien apenas había desaparecido, cuando, arrojando sus ávidas miradas sobre el periódico, leyó lo siguiente. El oficial francés al servicio de Ali, Bajá de Janina, de quien habló hace 3 semanas el Imparcial, y que no solo entregó las fortalezas de Janina, sino que también vendió infamemente a los turcos a su bienhechor, se llama efectivamente Fernando, como dijo nuestro apreciable colega. Pero desde entonces añadió a su nombre de pila uno de posesiones y un título de nobleza. Este oficial lleva hoy el nombre de el Conde de Morcerf, que es uno de los miembros de la Cámara de los Pares. De modo que este secreto terrible que con tanta generosidad había olvidado Bechamp volvía a aparecer como un fantasma armado. Y había publicado otro periódico, cruelmente enterado al día siguiente de la partida de Alberto para Normandía, esas pocas líneas que habían bastado para volver loco al desdichado joven. Fin de la sección 28.